Seguimos con la información a esta hora. En el día de mañana, delegados y delegadas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, es decir, de la SENAF, de Córdoba, van a participar en este caso de una movilización al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba con distintos reclamos que se vienen acumulando hace tiempo contra la precarización laboral, contra la persecución sindical. Por esta razón, trabajadoras de la SENAF van a estar mañana movilizándose al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a hablar con Irina Zimmermann, que es delegada de ATE en la SENAF, para que nos cuente más sobre esta convocatoria para el día de mañana. Estimada Irina, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, Juan. Muchas gracias. Bueno, no es la primera vez que se moviliza, en este caso, al Ministerio de Justicia por lo que pasa en la SENAF, para recordar una situación que se estira en el tiempo y que no mejora. ¿Cuáles son los puntos centrales del reclamo de la movilización de mañana? Mira, nosotros en la SENAF tenemos un conflicto que cada vez se agrava más. El año pasado tuvimos una lucha muy fuerte. Gracias a eso conseguimos una mesa de diálogo con el Ministerio de Justicia, que no dio fruto, sino que planchó, digamos, nos prometieron cosas que no cumplieron. Es por eso que se decidió desde el cuerpo delegado romper con esa mesa y seguir con un plan de lucha que creemos que es la única forma de garantizar derechos. En SENAF y en la provincia tenemos el 60% de los y las trabajadoras precarizadas, con monos tributos, con becas, con otros modos de precarizar que son aún peores que el monotributo. Tenemos compañeras que están cobrando 50 mil pesos y están al cuidado de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, digamos. Esta situación es muy grave, sumado a la persecución sindical que vivimos, sobre todo en el complejo Esperanza. ¿Cómo es la eso? La semana pasada decidimos en el complejo hacer asambleas en nuestros lugares de trabajo, en cada uno de los institutos. Se nos prohibió, nos amenazaron un grupo de guardias que estaban sin descuidar a los jóvenes en su lugar de trabajo, pero haciendo guardias mínimas, digamos, garantizando que los chicos accedan a la salud, o sea que ni siquiera se los abandonó a los chicos, y los amenazaron que los iban a denunciar en la policía. Así que es muy grave la persecución que estamos viviendo, sobre todo los afiliados a ATE, y sobre todo los delegados. Hemos recibido descuentos por licencias, por permisos gremiales o por participar en asambleas. Entonces, bueno, son muchas cosas las que nos llevan a manifestarnos mañana a las 10 horas en el Ministerio de Justicia, una vez más y todas las veces que hagan falta. Ahora, si se habla de precarización, ¿sí?, de los trabajadores, de pésimas condiciones de trabajo, ¿en qué condiciones están las niñeces que están bajo resguardo de esta secretaría en ese lugar? Y la verdad que es lamentable, las instituciones se caen a pedazos, ha habido un vaciamiento de los institutos de SENAF, de las residencias, del complejo Esperanza. Entonces las condiciones edilicias, las condiciones de alimentación son pésimas. Al otro día de la asamblea esa, la defensora de los niños y niñas mandó una nota al sindicato, al secretario general, diciendo que debe enseñarle a los afiliados y a los delegados cómo manifestarse, porque no pueden vulnerar los derechos de los niños. Se ve que creen que organizarse por reclamar derechos de los trabajadores estamos vulnerando los derechos de los niños y de los jóvenes, y la verdad que es todo lo contrario. Nosotros siempre decimos que con trabajadores sin derechos no hay niños con derechos, no hay infancias con derechos. Y bueno, es todo. Pero el reclamo es un combo. Esta persona que envió la nota es otra compañera de trabajo, en definitiva, ¿no es? Y debería ser, digamos, es quien debería velar por los derechos de las infancias. La invito a que venga a las instituciones de SENAF a ver en qué condiciones viven los niños, niñas y jóvenes. ¿A qué responde esa falta de solidaridad entre compañeros, de ponerse en una actitud totalmente colaboracionista con la patronal, en este caso con el Estado provincial? Y la verdad es que veo que la política del Estado provincial, los modos que tiene de dirigirse a los trabajadores de todos los ministerios, no solamente de SENAF, es esta, es romper, desconocernos, pelearnos, odiarnos, lo que lleva a esto, a que seamos funcionales o intenten que seamos funcionales a un sistema que no va ni para los trabajadores, ni para los pibes, ni para el pueblo en general. Digo, lo único que recibimos en Córdoba son palos para los laburantes, palos para quienes queremos y creemos que necesitamos mejores condiciones de vida todos y todas. Trabajadores precarizados, trabajadores en blanco, trabajadores informales. La lucha es una. Eso es lo que creemos desde ATE y desde el Cuerpo de Delegados de SENAF. Así que por eso nos encontraremos mañana reclamando por los derechos de los trabajadores de SENAF, pero también por los derechos de los pibes y de la familia de los pibes que viven en condiciones pésimas en Córdoba. Estimada Irina, muchísimas gracias como siempre y mañana estaremos acompañando entonces también esa movilización. Bueno, muchas gracias Juan, un abrazo. Hablamos con Irina Zimmermann, delegada de la SENAF en el Complejo Esperanza, las condiciones terribles de trabajo, el maltrato entre colegas en este caso y bueno, la precarización laboral de siempre que denuncian hace tiempo, todos motivos para esta movilización de mañana en Córdoba. Delegados, trabajadores de la SENAF afiliados a ATE marchan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a plantear estos requerimientos. 9 de la mañana, 3 minutos. Noticias Panamericanas. Información y análisis.